En el pasado ya os he comentado del origen del lobo estepario, cómo llegué a conocerlo. Muchos de vosotros ya seguís a Lobo y sois bastante fans de Lobo por una sencilla razón, porque yo os comenté de él, empezaste a verlo, a ver sus vídeos, lo habéis seguido en las cuentas de Telegram, en Odyssey, y mira tú por dónde, pues habéis sido cautivados por ese caos primigenio que es Lobo Estepario, por esa personalidad tan interesante y que aun con sus matices, sus contradicciones, es un personaje en sí. Y Lobo Estepario es, sin duda, el youtuber más grande que ha parido madre. Es, o sea, el contenido, bueno, el youtuber era, porque le cerraron la cuenta de YouTube y ahora hay una cuenta que tiene vídeos mutilados. Y que el vídeo está cortado con una imagen que dice, si quieres ver el vídeo completo, vete a Odyssey. Lo cual me parece muy bien, así que supongo que esto Lobo no es quien lo hace, sino amigos de Lobo que se dedican a hacer este tipo de subidas y de gestión de contenido. Así que grandísima idea, me parece muy bien. Yo supe de Lobo por esta cuenta que se llama El Pantano. Los que este podcast además lo veis en Odyssey, pues veréis las imágenes de lo que os voy a poner. Así que desde ya os lo digo a los oyentes del podcast que hoy voy a poner algunos vídeos, en concreto voy a poner dos vídeos, y estos dos vídeos los podéis ver en esa cuenta. Esta gente del pantano, pues sacaron unos pocos podcasts, también vídeos, que son los que me sigáis en Odyssey podéis ver en pantalla. Pues básicamente sacaron a gente de lo más peculiar que había, que hay en internet, como el señor Alberto Canosa, que yo sé quién es por ellos, o Pepe López, que es un tipo que más que en YouTube yo creo que es alguien que tiene un programa en una televisión local, o el Baldeante Mágico, o gente así muy, muy peculiar. Pero claro, de todas las personas que comentan, el más llamativo es Lobo Estepario, en un vídeo que tienen de una hora. Y claro, esta gente del pantano, entre los que está, es una tertulia de amigos de Albacete, de por ahí. Creo que está un tío que ya se ha hecho famoso, que se llama Quantum Fracture, que habla de temas de ciencia y física. Esta gente se empaparon de todos los vídeos o casi todos los vídeos de Lobo Estepario hasta hace 3 años, porque este vídeo, el vídeo de donde ellos hablan de Lobo, es de hace 3 años. El vídeo tiene 40.000 visualizaciones. Es más, uno de ellos, anécdota off topic, uno de ellos cuando se estaba preparando para el podcast, se estaba documentando, viendo todos los vídeos de Lobo, pues se ve que se dejó el ordenador encendido en su oficina y yo creo que a lo mejor saltó de un vídeo a otro. Ya sabéis que YouTube, a veces cuando terminas de ver un vídeo, salta a otro. Me imagino que él pensó que le había dado en pausa y entonces saltó otro vídeo y por los altavoces de su ordenador, delante de toda su oficina, surgió un grito de Lobo diciendo: "Estoy hasta la po", etcétera, etcétera, creándole cierta inquietud al pobre podcaster empleado, por lo que pensarían sus compañeros, si no sus jefes. El vídeo donde analiza a la gente del pantano a Lobo Estepario me parece un vídeo bastante respetuoso. Y no caen simplemente en vamos a reírnos de este personaje, no, no. Es un vídeo respetuoso con Lobo. Y aunque discrepen en algunas cosas, analizan el pensamiento de Lobo desde la admiración. Yo cuando he hablado de Lobo Estepario, cuando he hablado de Lobo siempre he recibido críticas, ¿no? Porque hay gente que no entiende que yo hable bien de Lobo cuando hay cosas con las que no estoy de acuerdo o cosas que son los aspectos menos populares de Lobo. Por ejemplo, sus delirios conspiranoicos o sus, bueno, quiero ser respetuoso, sus ideas conspiranoicas. Obviamente, Lobo es un tío admirable. Un tío culto. Un tío que ha escogido vivir un tipo de vida sufriendo las consecuencias, porque todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Un tipo que tiene contradicciones, pero esta gente del pantano pues lo tratan con el respeto que se merece Lobo, porque creo que Lobo es el típico tío con el que yo, por lo menos yo, estaría encantado de sentarme con él a tomarme... Bueno, no sé si él bebiera Coca-Cola, yo ya casi no bebo Coca-Cola, pero tomarme unos pinchos de tortilla. Y hablar de la vida, hablar de su vida, hablar de nuestras vidas, de... aunque he dedicado horas, pero horas, a escuchar a Lobo, igual que muchos de vosotros. A mí, cuando, bueno, aparte del pantano, otros que dieron a conocer a Lobo fueron, obviamente, la gente de Forocoches. Forocoches han sido los que han dado a conocer a Lobo. Y normalmente la gente de Forocoches suele ser bastante respetuosa con Lobo. Siempre hay alguno que hace críticas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, está chalado, no sé qué. O, por ejemplo, cuando hablan del entrenamiento de Lobo, a mí esta es una parte que me fascina de Lobo, que quería hablaros de ello también. Lobo Estepario, tú lo ves y es un tío que está súper mazao. O sea, está musculado, fibroso, está fuerte. Eso sí, él ha trabajado mucho el tren superior, el inferior, y él lo reconoce, ¿no? Que él no ha trabajado tanto la parte de las piernas. Y a veces ha salido él en calzoncillos o en shorts entrenando y se puede apreciar. Pero vamos, él no lo oculta. Es decir, en ese sentido, Lobo es un tío, yo creo que bastante honesto y bastante transparente, porque él cuenta todas sus movidas, sus cosas, y si tiene que contar que sus padres le dan cada mes X euros, el tío lo cuenta, ¿no? Él entrena en la calle. Es decir, él básicamente hace mucho ejercicio básico, flexiones abdominales dominadas. No sé si hace algo más, pero él se pega sus palizas a entrenar. Y si veis los vídeos antiguos, pues encontraréis que aparecen vídeos donde sale entrenando en una parada de autobús y se pone a hacer dominadas en la parada de autobús, o en unos columpios en un parque, o en unas barandillas de una zona de senderismo de Asturias. Y ahí se pone el tío a hacer barras paralelas. El concepto de entrenamiento urbano de Lobo me parece admirable, porque mucha gente... A la hora de entrenar, yo llevo ya años entrenando en casa, pues muchos se complican, ¿no? Me voy a apuntar a un gimnasio, voy a hacer este tipo de entrenamiento, pero al final, mirad los resultados que se pueden conseguir simplemente con ejercicios básicos, siendo constante, siendo tomándoselo en serio y, por supuesto, comiendo de manera razonable. Es otra de las cosas que el Lobo ha hablado poco, pero en el pasado ha hablado de que estamos sobrealimentados, que estamos haciendo un consumo excesivo de grasas y de azúcares y que eso es insano. Y él ahora, de hecho, él siempre ha comido poco, en plan tomar alguna fruta, luego hacer una comida de una ensalada del Lidl con no sé qué y poco más. El tío come muy poco y ahora dice que está comiendo menos y se le nota más delgado, aunque sigue estando muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fibroso, con un six-pack importante. Pero mirad, es que este es el... En ese sentido, Lobo es ejemplar. Es el concepto no excuses, sin excusas. Es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, tío. Pues tírate al suelo y haz flexiones y abdominales. Es que no tengo equipamiento... Da igual, tírate al suelo a flexiones, cómprate una barra salter y ponte a entrenar. Él cuenta, por ejemplo, de su infancia, en algún vídeo, una de las cosas que él cuenta es lo mal que lo pasó en el liceo francés. Él sufrió bullying, él sufrió abuso por parte de un profesor, que él cuenta que lo levantaba y lo tiraba por los aires. Y él sufrió pues también la escasa adaptación a un sistema que exigía mucho y él pues se veía incapaz de seguir adelante con las exigencias del liceo francés. Luego él estudió en los Maristas y luego él hizo una carrera que tardó 9 años en hacerla, pero ahí está el tío. El tío tiene una carrera. O sea, el tío tiene estudios universitarios y se le nota que es un tío culto. aparte de un actor prodigioso con una voz espectacular, con una cantidad de imitaciones y de voces que hace interesantísimas. Esto lo explicaron en El Pantano y yo ya lo descubrí por mí mismo. Y él cuenta que cuando él sufría bullying, pues él tenía un aspecto... por lo visto, él tiene una morfología ósea que tiene como espalda y pecho prominente, ¿no? Él dice que es un licántropo, ¿no? Dice que él se compró una barra Salter, estas barras de ejercicio, yo tengo una en casa, la uso mucho, y dice que la primera vez hizo una dominada, pero empezó a tomárselo en serio, empezó a hacer dominadas y se le empezaron a poner los brazos fuertes. Y ya, ya también pegó el estirón y, aunque no tenía amigos en el patio, en el colegio, en el liceo francés, por lo menos dejaron de meterse con él a causa de su aspecto. De su aspecto fornido. Luego te encuentras en internet gente que habla, critica su aspecto. No sé qué. Y me parece un poco el modo envidia. Es decir, el tío está súper fuerte. Y a mí, de verdad, me sigue motivando mucho cuando veo luego ahí hablar de no, hoy me he pegado mi paliza entrenando, y a mí me anima a entrenar. Soy un tío que tengo poco tiempo y yo entreno a las 6:30 de la mañana, que me levanto para entrenar, y entreno a las 10:30 de la noche, porque mis días son muy largos. O sea, yo tengo un trabajo, estoy sirviendo en una iglesia, en una comunidad, y tengo reuniones, tengo visitas, tengo estudios, y no tengo mucho tiempo para entrenar. La mayoría de la gente tiene un trabajo y luego su vida, ¿no? Que si tiene que comprar, que si tiene que cocinar. Yo tengo todo eso y más cosas. Con lo cual, para entrenar tengo que buscármelas. Y no me queda otra que levantarme muy pronto y entrenar muy tarde. Y creedme que entrenar a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, raro es el día en el que tengo ganas. Pero ya voy cogiendo hábito y me voy sintiendo mejor. Bueno, volviendo al tema de Lobo, pues me parece un tío muy admirable, ¿no? En ese sentido. La razón por la que grabo el vídeo, el podcast de hoy, es porque ayer en Foro Coches, mientras estaba, hice una búsqueda a ver qué es lo último de Lobo o si hay algún canal nuevo que yo me esté perdiendo de Lobo, aunque yo creo que el canal de Odyssey de Lobo Estepario, que lo tenéis aquí, pues el canal de Odyssey de Lobo pues está bastante actualizado. Por ejemplo, ahora, cuando estoy grabando esto, pues podéis ver los últimos vídeos de Lobo. Uno he subido hace 12 horas, 110 visitas, hace un día. O sea, está prácticamente subiendo vídeos a diario. Pues hay unos tipos que creo que se llaman Meme Spain. En un hilo de Foro Coches que se titula Lobo Estepario ya tiene su ejército. Esto que os voy a contar, amigos, es muy, muy alucinante. Hispameme. Esta es una cuenta de Twitter que se ve que se dedican a hacer memes. Pues dos mentes brillantes, dos cracks de la edición de vídeo. Y esto lo voy a poner a vosotros los que estáis en Odyssey, los que me escuchéis el podcast, conectaros, mirad en las notas del podcast mi cuenta de Odyssey, que ahí lo tenéis. Pues dos genios de la edición de vídeo han tomado un fragmento de un vídeo de Lobo y lo han mezclado con música épica y cañera y una sucesión de imágenes que mezcla de todo. Desde Clint Eastwood en Gran Torino sacando su dedo pistola, imágenes del Club de la Lucha, imágenes de la chaqueta metálica, imágenes de la película Ellos Viven con el letrero de Obey. Una barbaridad, una cosa muy, muy, muy alucinante. Os lo voy a poner para que juzguéis por vosotros mismos esta auténtica maravilla. Se titula Guerra. Y dice así. Tendréis que empezar a hacer este tipo de cosas. No sabéis lo importantes que sois. Es verdad, estáis en extinción. Pero somos una especie resiliente y lo conseguiremos. Porque valemos 20 o 30 veces más que todos los zombies que pululan por las calles arrastrándose como auténticos borregos miserables. ¡No están muertos en vida! Nosotros estamos vivos. Y esto es lo que les aterra. Esto es lo que temen. Que dentro de nosotros hay un auténtico universo de vida, de coraje, de esperanza. ¡Guerra! ¿Qué os parece? O sea, yo es que en serio no me canso de verlo. No me canso de verlo, me parece épico. Pero es que lo más interesante, si os veis el vídeo varias veces, el de guerra, es que sí, es increíble. Cuando os fijáis en esa sucesión tan rápida de imágenes, el tío que ha hecho la edición se lo ha currado una barbaridad, cogiendo escenas muy épicas de ciertas películas, desde Troya con el Brad Pitt pegando un espadazo, el Club de la Lucha, el famoso este culturista español que creo que va al Mister Olympia. O sea, una caña espectacular. Esto es una cosa que a Lobo le gusta mucho. Y yo creo que es el mejor Lobo, ¿eh? Porque dentro de los distintos discursos que da Lobo Estepario, lo encontraréis hablando de los chemtrails, de las estelas químicas, de cómo el nuevo orden mundial nos fumiga, de los mensajes subliminales de los satanistas, de cómo la policía, siguiendo órdenes de este poder en las sombras, pues nos está reprimiendo, de cómo la pandemia es un invento para mantenernos encerrados en nuestra casa así con miedo. En fin, hay un discurso de Lobo que me parece que ya está siendo muy repetitivo. Pero de vez en cuando Lobo se pone en plan épico. Y de hecho él muchas veces lleva música épica en el coche, que dice que es lo que le levanta el espíritu, ¿no? Él es una persona que ama la naturaleza, se pasa el día perdido en los bosques, en Asturias, se pasa el día perdido en las calas, bañándose en agua fría, haciendo flexiones, comiendo ensaladas del Lidl con tomates, cherry. Pero cuando se pone a hablar de esta épica, pues tiene un discurso que a mucha gente le convence mucho, ¿no? Es una pena que yo creo que en los últimos vídeos de Lobo estamos viendo quizá al Lobo más triste, enfadado, preocupado. Tened en cuenta que tiene 40 años. Creo que ha cambiado de coche y eso lo sé por rumores. Creo que tenía un Seat y ahora tiene un Peugeot no sé qué, berlina, o ranchera. Creo que cambió de coche. Pero eso, a mí se me ha escapado los vídeos. No sé cómo lo sabe la gente de Foro Coches. Está solo. Él no ha encontrado una mujer que pueda acompañarle. Y aunque es un tío muy atractivo, con una gran labia, un tío muy inteligente, ha tenido distintas parejas a lo largo de todos los vídeos que nos ha compartido, pero obviamente no ha encontrado una mujer que comparta su estilo de vida. Es decir, Lobo es un tipo que está en el coche, que duerme en el coche, que ha tenido trabajos esporádicos y claro, no hay muchas mujeres que estén dispuestas a seguir ese estilo de vida. Pero yo no sé, espero que las cosas le vayan bien a Lobo. Él muchas veces habla de que lo que él sueña, para él lo ideal sería encontrar una especie de comuna ecológica, es decir, una especie de... ¿Habéis visto la película Capitán Fantastic? Bueno, esa gran película, ¿eh? Capitán Fantastic. Pues montar una especie de comuna, agrocomuna ecológica de gente que trabaje la tierra y que vivan en comunidad. Pero que, por lo visto, pues no ha llegado a encontrar pues ese tipo de sociedad utópica que a él, pues es lo que a él le, le molaría, ¿no? Sigue teniendo muchos imitadores y estoy convencido de que si Lobo, antes de que le cerraran el canal a Lobo, ¿os acordáis que en YouTube le cerró el canal por una opinión que dijo Lobo, que ni siquiera creo que fue dogmático, sino simplemente él habló del tema del holocausto y citó a un negacionista del holocausto y mencionó ideas del negacionista? Y si mal no recuerdo, pues no creo que Lobo se pusiera a afirmarlas, ¿no? Pero digamos que se hizo eco de esas ideas, de que estaba estudiando ese tema, y a continuación le cerraron el canal. Que por otra parte, creo que es lo mejor que le pudo pasar, porque en Odyssey yo creo que Lobo está mejor que nunca. A nivel de libertad. Pero antes de eso, creo que él estuvo pidiendo... Bueno, ofreció la posibilidad al que estuviera interesado de colaborar con él por PayPal o por no sé cómo, por Bizum, no sé cómo. Y hubo gente que le ayudó. Y es que el Lobo tiene una comunidad de gente, y yo estoy convencido, entre ellos estoy yo, que le apoyaríamos con gusto. Que Converso, alguno me dirá, pero Converso, ¿cómo puedes apoyar a Lobo? A ver, yo no comparto las ideas de Lobo. No las comparto. Pero Lobo, yo obviamente ni creo en los chemtrails, ni creo en la mafia satánica oculta, ni creo en todas esas teorías que Lobo cree, que por cierto no está haciendo otra cosa que vender miedo, pero es un personaje muy interesante y me cae bien. Es que es un tío que me cae bien, es que me encantaría un día quedar con él y charlar con él, me encantaría un día quedar para entrenar con él, me encantaría un día invitarlo a comer y comernos un chuletón y echarnos unas risas, sería fantástico. Y hay por ahí alguien que se ha ofrecido, alguien del barrio de Lobo que conoce a la familia y todo, que se ha ofrecido a contactar, pero bueno, todo se andará, amigos, todo se andará. Yo estoy convencido que la comunidad que tiene Lobo, si Lobo necesita ayuda, Lobo va a tener ayuda. De hecho, ha tenido mecánicos, seguidores suyos, que le han arreglado el coche, ha habido seguidores suyos que lo han hospedado en sus casas, en fin, él tiene amigos. Porque es un tío muy sociable y estoy convencido de que como amigo es un tío muy divertido. A veces me escribe gente, Converso, yo conozco Lobo y tal, y me dicen cosas de él. A veces son para hablarme mal de Lobo, otras veces para hablarme pues cosas que yo ya más o menos sabía, ¿no? Y me dicen pues que obviamente Lobo es un tío muy carismático, muy, muy divertido, y eso se ve. Aunque estos últimos vídeos esté un poquito, pues se vea un poquito más preocupado. Os voy a poner otro vídeo. Para lo del podcast os voy a poner otro audio que se titula Soldado de Dios y es otro mashup, otra mezcla que ha hecho otro genial maestro de la edición de vídeo y que me parece también muy épico. Lo voy a transformar en audio y lo pondré como cuñas en mi podcast más adelante, porque me parece al estilo de otras cuñas que he puesto. Tendréis que empezar a hacer este tipo de cosas. Entonces, seguro que vuestra vida empezará a tener más sentido. Me refiero a todos aquellos que sentís lo mismo que yo. No a los que están encantados con todo esto. No, me refiero a las personas inquietas. Las personas que tienen inquietudes, que tienen espiritualidad, que se encuentran también perdidas, que se encuentran mal, que no pasan mal con todo esto. Los idiotas que sonríen y que se ríen y se emborrachan y que pasan, no, eso es otra cosa. ¡Lobo! ¿Qué va a ser de ti? No lo sé. Estoy en manos de Dios. ¡Porque soy un soldado de Dios! Obviamente el discurso mega épico de Lobo se presta a esto y a más. Y espero que haya más usuarios de internet que hagan estos montajes tan maravillosos, tan deliciosos, tan únicos, que son una auténtica maravilla, de verdad. Gracias por darnos estos momentos. Me preocupa Lobo, ¿eh? Me preocupa el futuro inmediato de Lobo. Él está preocupado. Espero que no esté solo. Espero que tenga amigos cerca. Y Lobo, aquí tienes a un amigo. En serio. Aquí tienes un amigo y aquí tienes una comunidad. La Isla de Vida Sin Red, que son amigos tuyos. Que estaremos más o menos de acuerdo contigo. Pero nos cae bien, tío. Así que, amigos, un saludo a todos. Gracias por acompañarme en este audio / vídeo. En las notas del podcast encontraréis mi canal de Odyssey. Encontraréis otros canales, mi canal de Telegram, mis dos canales de Telegram, la Isla Difusión. Bueno, el otro está cerrado, así que el otro no pongo el enlace. Y también tenéis enlaces promocionales si queréis colaborar con el canal y queréis comprar algo en Amazon. Utilizad los enlaces que vienen en las notas del podcast o del vídeo. Estaré encantado y estarás apoyando a Vidas en Red. Así que un saludo a todos. Y otra cosa, y si conocéis a otro personaje realmente extraordinario de internet, a otra joya oculta de la red, por favor, escribidme a vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.